Queremos hablar realmente de un torneo y de una persona, vamos a presentarlo, que tiene que ver con el físico-culturismo y el fitness, ¿no? Que la verdad que está muy interesante conocer más de esta disciplina, de lo que implica, ¿no? Sí, ¿no? Y cómo es la alimentación, la preparación. Va, por lo menos yo tengo como mucha curiosidad por ese lado, ¿no? Tal cual, tal cual. Y a mí creo que debe ser, bueno, ahora lo vamos a preguntar, ¿no? Un trabajo constante y mucha persistencia, pienso, ¿no? Olvídate. Bueno, y justamente esto coincide con que se realizó este fin de semana un torneo que se llama Buenos Aires Cup, ¿sí? En donde el pampeano José Albornoz logró 2 primeros puestos y clasificó al sudamericano que se viene en nada, nada, ya lo tenemos en puerta. Por eso lo tenemos al teléfono. José Albornoz, bienvenido. Paula y Camila te saludan. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Hola, Camila, ¿cómo están? Un gusto, gracias. Ahí vamos a ver si podemos mejorar ahí la comunicación, porque se está escuchando con mucho ruido. Ruido. A ver si ahí sí, si es capaz que donde está José. José, nuevamente ahí te tenemos al teléfono. Sí, acá estamos. Perfecto, sí, ahí está, ahí se escucha, pero perfecto. Dale, buenísimo. José, bueno, me contabas que sos integrante de la Asociación Pampeana de Musculación y Fitness. Sí, exactamente, y fui representando a La Pampa a un torneo que es clasificatorio al sudamericano. Me anoté en 2 categorías, la categoría Master, que es la categoría mía, mayores de 40 años, y me anoté en la categoría Open, que digamos son de 20 a sin fin de edad, o sea, no tiene edad. Y gané en las 2 categorías, obtuve un primer puesto y bueno, de esta forma clasifiqué al Campeonato Sudamericano que se realiza el 3 de diciembre en Rosario. 3 de diciembre. ¿Y cómo empieza tu amor por esta disciplina, digamos? Sí, mira, yo siempre, bueno, entrené de chico. Primero comencé entrenando normal en el gimnasio porque me gustaba levantar pesas. Y después descubrí la pasión de enseñar, así que, bueno, me empecé a capacitar. Fui instructor de varios deportes, powerlifting, levantamiento olímpico, culturismo. Siempre enseñando y bueno, después me dediqué a la parte privada, ahora entreno de forma privada y también me dediqué a la competencia. Estuve 10 años compitiendo en powerlifting, que es levantamiento de pesa nada más, y ahora hace 2 años que estoy en esta disciplina que se llama Men Physical, que es una disciplina del fitness donde solamente se evalúa lo que es la estética del cuerpo, ¿sí? Que el cuerpo esté marcado, que tenga cintura chica, abdominales, que tenga los hombros amplios. Es una disciplina simplemente estética, la categoría Men Física. Me imagino que debe tener algunas, vos decís que el tema de la cintura chica, no todos tienen esa cintura, forma, claro. Esa forma, fuera de que la podés desarrollar, o sí, o se puede ir generando. No, en realidad no se puede desarrollar, eso es genético. O sea, si tenés la cintura ancha y tenés los hombros, las clavículas estrechas, claro. No hay forma de modificar eso. Sí podés lograr una musculatura, bajar de peso, subir, pero eso no se puede modificar. Por eso, bueno, yo hablando con mi preparador, él me dijo que yo estaba para esa categoría y comencé el año pasado a competir en esa categoría. Justamente mi físico daba, yo tengo la cintura estrecha, los hombros anchos, siempre los abdominales marcados, entonces tenía facilidad para esa categoría. José, ¿cómo es la preparación en cuanto al entrenamiento, la alimentación? Mira, el entrenamiento a lo que la gente cree, por ahí nosotros solamente entrenamos una hora con pesas, más de una hora no entrenamos en el gimnasio, a veces lo hacemos 2 veces por día, sí, a la mañana y a la tarde, pero solamente una hora, más de eso no, porque digamos que el cuerpo comienza a degradar la masa muscular si entrenamos más de una hora. Lo que sí es una hora intensa, por supuesto. Eso en cuanto a entrenamiento con pesas. Después, aparte del entrenamiento con pesas, realizamos el ejercicio aeróbico, caminata, bicicleta o cinta, una hora. Que lo podemos hacer en ayuna o después del entrenamiento, que es cuando más calorías, más grasa se quema. Eso lo hacemos para marcar. Eso sería en cuanto a entrenamiento. Y después, en cuanto a alimentación, la alimentación es desde el momento que te levantás hasta el momento que te acostás. Nosotros comemos aproximadamente cada 3 horas. Y bueno, comemos carne, huevo, pollo, verdura, fruta, toda una alimentación, digamos, natural, nada procesado, nada de azúcar, nada de harina, y en eso se basa la alimentación, ¿sí? que en vos siempre tuviste esa ese tipo de alimentación o, y cómo, si no, no fue así, ¿cómo lo fuiste incorporando? Porque no es tan fácil, ¿no? Más si uno es una persona sociable que le gusta juntarse, todo lo que rodea es harina. ¿Cómo haces con eso? Y mirá, sí, yo era una persona normal, que obviamente amo el pan, me gustan los dulces, pero bueno, hace más de 20 años que me dedico a esto, a trabajar en los gimnasios y eso, y de a poco lo fui dejando y me acostumbré. Hoy es la alimentación, es mi estilo de vida y es lo que hago. Claro. Yo voy a un cumpleaños y si hay torta o gaseosa directamente no como ni tomo, o sea, yo tomo agua. Eso es una elección de cada uno. Y sí. Por ahí hay mucha gente que dice que... digamos, no puede ir a los cumpleaños y a esos lugares, yo no tengo ningún problema de compartir esas cosas. Ahora, cuando estoy compitiendo, sí, trato de no estar sí tan en contacto con esas cosas, porque por ahí te da un poco de ansiedad, porque pasamos un poco de hambre. Mm. Pero bueno, está en cada uno, sí, es difícil como todo, ¿no? Pero ya te digo, es la elección que uno hace y si uno la hace, ¿viste? A lo largo de los años se acostumbra. José, y en esta idea de elección de vida, y ahí está también un poco la persistencia, ¿no? Y el poder llevarlo todos los días, ¿no? Sí, tal cual. Mirá, yo sin ir más lejos, bueno, por ahí voy a comer con mi mamá y ya mi mamá le ha inculcado que tiene que comer sano, ya dejó de comer harina. Mi mamá tiene 84 años, hace bicicleta, y bueno, mi hija tiene 17 años y también sabe lo que tiene que comer. Yo lo vivo con mi madre, que toma 10 o 15 tipos de remedios por llevar una mala alimentación, y eso es lo que trato siempre de explicarle a la gente. Todo lo que son harinas, grasas, cuando tenés 20, 30 años no te hace nada, pero cuando tenés 40 o 50, vivís tapado de pastillas, y te sale más caro las pastillas que vas a consumir cuando seas viejo que comer una alimentación saludable cuando sos joven. Entonces, eso es lo que trato siempre de recalcarle a la gente que está cerca a mí y con la gente que yo trabajo, porque tengo muchísimos alumnos, tanto personalizados como online, en todas partes del país. Qué interesante eso que decís, ¿no? Que y que acompañe también. Yo siempre digo el tema de la importancia cuando uno decide hacer un cambio de hábito saludable, el cambio de la familia, del entorno de uno. Pero está bueno por donde apuntás vos, que es por el lado de... entender que también les va a hacer bien a lo largo de su vida, ¿no? Sí, tal cual. Mirá, yo siempre apunto primero con el entrenamiento y con la alimentación a la salud. Y después viene todo lo demás. Gracias a Dios, bueno, yo lo que hablaba, yo tengo una compañera, mi novia, que también vive de lo mismo, hace fitness, es entrenadora, Brenda, y ella también lleva una vida saludable como la mía. Y eso obviamente lo hace un poco más llevadero, porque si vos vivís en una casa donde comen dulce leche, pan, todas esas cosas, obviamente se hace muy, muy difícil. Pero bueno, nosotros como representantes de este deporte tratamos de informarle a la gente del por qué comer sano, ¿no? De por qué comer una fruta y no comer a la tarde una tostada con dulce de leche. De por qué comer huevos a la mañana y no comer solamente galletitas con un té. Viste, cosa muy simple, pero que para la gente por ahí, nada, antes era un tabú, ahora hay mucha información. Y bueno, la gente también viene a nosotros por salud, porque tenemos personas de 40, 50 años que vienen a punto de tener un ataque, a punto de tener un montón de problemas, porque han comido mal toda la vida, y por ahí no tienen a nadie que les haya informado, les haya dicho, bueno, mirá, si dejás la harina, dejás el aceite, podés llegar a tener una vida más saludable. ¿Cómo fue participar de este campeonato este fin de semana? Contame un poco con gente, ¿de qué lugares te encontraste allá? No, la verdad que fue una locura. Yo este año no iba a competir porque, bueno, me he ido a vivir a México, recién vine hace 4 meses y comencé a trabajar acá en Santa Rosa. De vuelta no iba a competir, pero bueno, hablando con mi entrenador, que es de Buenos Aires, Gerardo Repollo, él me dice, vamos a realizar un torneo antes de fin de año porque yo te veo bien. Así que nos empezamos a preparar. Yo en realidad siempre estoy preparado, siempre estoy entrenando, siempre estoy haciendo dieta, ¿no? Sí. Nos empezamos a preparar para este torneo. La verdad que yo pensé que era un torneo, nada, no era un torneo de tanta importancia. Cuando llegamos allá, por supuesto había gente de todas las provincias porque era un clasificatorio al sudamericano y había atletas de primerísimo nivel. Así que cuando estuve ahí, nada, me quedé asombrado la cantidad de gente En una de las categorías que gané yo, la más importante, éramos 10 atletas y en la otra éramos 6 atletas. Todos de primera calidad, chicos que entrenan hace años. La verdad que fue en un teatro, la atención fue increíble. La verdad que vivimos, para la gente que le gusta el fitness, todo lo que es esto, es como nada, estar en el paraíso, ¿no? Porque te juntás con gente que habla tu mismo idioma, que vive de lo mismo, y entonces eso es espectacular. Y bueno, nada, una vez que me bajé del escenario y gané y empecé a subir a las redes sociales, eso es increíble lo que pasó después, porque yo iba a competir nada más, o sea, por ahí hoy a la mañana uno de los chicos me dice, pero vos ibas así nomás a competir, dice, mirá, te trajiste los primeros puestos, que fuiste a sudamericano, y eso es algo increíble que todavía no lo puedo creer. Qué loco, no. Y vi también mujeres en compitiendo. Sí, porque la categoría era hombres y mujeres. Dentro del fitness hay, bueno, categoría bikini, woman, hay 3 categorías de mujeres y hay 3 categorías de hombres, que es fisiculturista, men physical y classic. Así que el torneo comenzó a las 12 del mediodía y terminó como a las 10, 11 de la noche. Así era una locura de gente. Era impresionante la calidad de atletas que había. Los mejores de la Argentina estaban ahí. Obviamente esos chicos que ganaron, todos van a ir a representar a Argentina, así que imagínate que era una competencia de altísimo nivel. José, y bueno, ahora preparándote para lo que va a ser en diciembre en Rosario. Sí, yo ya llegué el lunes a la mañana. Bueno, tenía que trabajar acá en el gimnasio, así que me puse a trabajar, también a entrenar y seguí con el tema de la dieta, de los entrenamientos, y bueno, planificando todo, sí, por supuesto. Ahora realmente es mucho más importante porque vamos a ir a representar a Argentina, así que bueno, ahí estamos trabajando con la asociación y eso para costear algunos gastos que son mucho más importantes, ¿no? Porque las inclusiones, todo ahora son en dólares, así que bueno, preparándonos y bueno, física y mentalmente de la mejor manera. La verdad que increíble ahí también, ¿no? Lo importante porque no es una disciplina, es una disciplina amateur donde realmente los gastos ahí se ven, ¿no? Justamente decías, es en dólares, necesitas sponsors. Contale acá a la gente que está escuchando y que le interese ahí sponsorear y acompañarte en este campeonato. Sí, mirá, justamente en sudamericano la inscripción que yo tengo es de $200, así que para que te des una idea, eso es la inscripción, ¿no? Después obviamente tenemos hotel, todo lo que es micro, si vamos en micro o en auto. Yo le tengo que agradecer a Suplemento La Pampa, que es una marca de suplementos que me sponsoriza. Acá el gimnasio donde yo trabajo, el Mavi, y sí, estamos buscando sponsor, cualquier tipo de empresa o algo que nos quiera dar una mano y nosotros podamos representarlo, por supuesto, de la mejor manera y de la forma más responsable, como lo hacemos siempre con nuestro trabajo, para poder costear los gastos. ¿Cómo te encuentran en redes? Contarle a la gente, o si quieres dejar algún teléfono. Dale, mi teléfono es 2954-520697, o si no, la página de donde yo trabajo, que es extend-fit. Ese es el Instagram, y bueno, ahí encuentran toda la información del torneo, videos, absolutamente todo lo que pasó el fin de semana. José, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo enorme y mucha mer para este 2 de diciembre ahí en Rosario. Bueno, chicas, no, muchísimas gracias a ustedes por dejarme difundir esto que nosotros hacemos y amamos, y bueno, nada. Que se prenda la gente con el deporte, eso es importante. Ya lo creo. El deporte es salud, y inclusive para la cabeza, es increíble. Tal cual, así es, chicas. Un abrazo enorme, José, muchas gracias. Que tengan excelente día, gracias.